que está aquí. ¿Qué vamos a hacer? La anécdota de nuestras vidas llegó por febrero. ¿Y hasta cuándo estará aquí? Pues mira, no lo sé. Todos queremos salir, beber, bailar, tomar, trincar, respirar de nuevo el aire libre y puro. Pero ves que la cosa está fatal, antes que tú y tu egoísmo por pensar en ti sin darte apuro. Piénsatelo, piénsatelo, piénsatelo, que sobre ti no gira el mundo. Piénsatelo, piénsatelo, piénsatelo, que sobre ti no gira el mundo. Yo sé que a veces no te dan las entendederas para ver, y deseas ver el mundo arder porque se ha extraviado tu futuro. ¡Hey! Que el mío también se me estancó, y los planes que pensé a la basura los tiré, pero amigo, no seas inmaduro. Aprovechar de mejorar, da tu entorno poder cuidar e intentar mejorar el mundo. Piénsatelo, piénsatelo, piénsatelo, que sobre ti no gira el mundo. Cada día tenemos la oportunidad de aprovechar, de mejorar, da tu entorno poder cuidar e intentar mejorar el mundo. Piénsatelo, piénsatelo, piénsatelo, que sobre ti no gira. Las 4 y 5 minutos. El que no se lo pensó fue Daniel Pérez, que vio dentro de una pandemia mundial pues una oportunidad, o al menos un punto de inflexión. Y se lanzó con La Hora Dorada, se lanzó con La Anécdota de Nuestras Vidas, se lanzó con No Me Dejas, todos esos temas que vamos a escuchar en los próximos minutos y vamos a compartir con el artista ubriqueño Daniel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de tenerte aquí en la sintonía de la tarde, Daniel. Que digo yo, que ¿quién te iba a decir a ti que de una pandemia mundial pues iba a salir todo esto? Pues desde luego, ya ves. Es verdad esto que dicen de que todo pasa por algo, ¿eh? Y es como tú bien has dicho, ha sido como fue un punto de inflexión donde personalmente y mentalmente estaba yo en otra onda y aposté por mí y por hacer lo que me gusta y por tirar más charco. Uh-huh. 2020 que ha supuesto un punto de inflexión, como te decía antes, ¿no, Daniel? Desde luego, ha sido ya no solo para mí, sino para todo el mundo. De hecho, el título de la canción esta es por eso, porque creo que para las próximas generaciones pues será como la anécdota que todos tendremos de pues cuando estuvimos en 2020 me pasó esto, estuvimos así, ¿te acuerdas de los aplausos, los barcones? ¿Te acuerdas de...? Nos acordaremos de las cositas buenas y de las no tan buenas como las de estos últimos días, pero bueno, todo vamos, hace un punto de impresión. Uh-huh. Esto de la anécdota de nuestras vidas es un poco como te gustaría contarle a tus hijos, a tus nietos, como te gustaría que se recordara un poco también en cierto modo este periodo. Hombre, la verdad es que sí, porque para lo malo eso lo tenemos a diario y al menos darle un prisma así más positivo y un enfoque de, pues mira, pues pasó eso y aprendimos a disfrutar de las pequeñas cosas, del cariño a los nuestros, del que lo importante al fin de cuentas eran otras cosas, ¿sí? A verlo de otra forma más bonita al menos. Daniel, ¿cuántos te han dicho en los últimos meses? Dani, tío, estás loco. Yo, pues la verdad que sí, la verdad que es de colega y eso, pero a pesar, vamos, me lo dicen con mucho cariño, pero sí que es lo que te gusta, es lo que te ha gustado de siempre, esto lo que estás haciendo es algo así aceptable, sí, a pesar de la chalabura que tiene en la cabeza. Y es que no son buenos tiempos en este sentido, o es tiempo para valientes, mejor dicho, ¿no? Yo qué sé, para valiente, para inconsciente, insensato, ya no sé ni cómo titularlo, pero es verdad que es difícil porque hacer cualquier cosa se convierte en una odisea y todo está patada arriba, todos son restricciones, todos son bloqueos, entonces es una cosa que es frustrante, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos está tocando vivir y ya está, para adelante. Oye, Daniel, ¿y cuánto te han dicho, Dani, tío, estás loco, pero que yo estoy contigo en el barco, que yo me monto? Pues la verdad que bastante, estoy teniendo un viaje de suerte y desde aquí, sobre todo primero, agradecer a lo que es el pueblo en general porque le está dando un viaje de cariñito a lo que estamos haciendo, no paran de compartirlo, no paran de felicitarlo. La primera tirada de disco la vendimos antes de que nos llegara de la fábrica. Vamos, yo estoy súper contento y que la gente está de todos mis círculos cercanos y eso, que súper agradecido porque le están cogiendo mucho cariño al proyecto. Oye, ahora te voy a preguntar un poco más adelante si no crees que va todo esto un poco rápido, pero a día de hoy, 11 de mayo, ¿hubieras firmado todo esto que te está pasando, toda esta repercusión, todo esto bueno que estás viviendo? Hombre, la verdad que con los ojos cerrados, y yo digo, esto no lo escucha a mi mercado, esto no lo escucha a mí nadie, pero la verdad que súper agradecido porque esto es un proyecto que yo conocí a los chavales con los que estoy tocando, no los conocía. Y los conocí, si no me equivoco, a finales de octubre o cosas así. Ya empezamos a montar cositas y date cuenta que en el breve espacio de lo que estamos hemos hecho bastantes cositas y se vienen más todavía. Oye, la pandemia nos ha traído eso. Hemos conocido a muchas personas. En este sentido hemos conocido el lado real, ¿no?, de muchas personas. Sí, sí. Y bueno, a ti te han dejado a estos que ahora los vamos a presentar y ahora vamos a hablar de ellos. Ahora te voy a preguntar por ellos. Pero antes, Daniel, está sonando de fondo, no sé si la oye. No me dejas. Es un poco después de la anécdota de nuestras vidas, el primer single de este EP, ¿no?, de la hora dorada. No me dejas el qué. Pues es un ese que tenemos en la cabeza cuando dice tú, Quillo, habré hecho mal, me estaré equivocando y está ahí que no sabe si el tío ha acertado o no. Y pues en ese momentito, claro, eso viene toda una evidencia personal de dejarlo con tu pareja y decir, Quillo, está bien la decisión que he tomado, está bien, ¿no? Tú sabes, esto no pasaba a todos de una manera o de otra, o ya puede ser así, o venirte en un trabajo, no sé qué, se puede extrapolar un poco, y ese run-run, a fin de cuentas. Ese run-run que se ha traducido en esto, Dani. El buen rollito de la canción invita también un poco a cuando tengamos ese run run cada uno de nosotros, ponérnosla de fondo, ¿no? Y quizá pues nos ayude, ¿no?, a tomar la decisión correcta. Pues bueno, afrontarlo por lo menos con cierto positivismo. Yo, a pesar de que la letra, hombre, tiene cargo de que es sentimental y que es tristón y no sé qué, pero ¿será que yo me gusta mirar las cosas más por el vaso lleno al vacío? Lo intento hacer así, más alegrito. Daniel, decíamos que no estás solo en este barco, por ejemplo, en la parte musical te acompañan Fernando Fernández y Manuel Pérez, dos personas que reconocías que has conocido a finales prácticamente de 2020. ¿Quiénes son Fernando Fernández y Manuel Pérez y qué le aportan a Daniel Pérez? Pues mira, para empezar, son dos músicos excelentes y bueno, ya no por músicos, y los que los conocen saben que ya es como persona, que son dos chavales, vamos, que son gloria bendita. Y entonces yo conocí a Manu, como tú has dicho, ahí a finales de 2020, él me presenta a Fernando, y yo desde que los conocí encantado. Es más, a ellos, que lo saben, y yo no sé si me están escuchando o no, pero yo les digo que yo, a mí lo mejor de 2020 ha sido conocer a ustedes, vamos, y lo reafirmo rotundamente, porque es que son dos personas, vamos, gloria bendita. Uh-huh. Y también, aparte, aunque en HP no esté, está con nosotros Juan Manuel Román, ¿sabes? Que ha ingresado un poco más tarde. Sí. Y por eso no está la grabación, que él es batería, percusionista y también es otro tío de categoría. Uh-huh. O sea, el tridente que te acompaña también en la parte audiovisual, ¿no, Daniel? Nos sorprendías, sí, un poco con ese vídeo grabado, editado, montado por Alberto Oliva y por Manu Arenas. Claro, porque dijimos, bueno, teníamos las canciones, nos estaban gustando cómo sonaban. Y dijimos, ¿y si grabamos cositas en directo, que se vea lo que hacemos en verdad, aquí, sin trampa ni cartón? Y Alberto, que es colega de Manu y Fernando y de Juan, pues hablamos con él y encantado, y Manu igual, y ha sido un gustazo grabar eso así, porque es que ha quedado un trabajazo, un currazo de categoría, vamos, súper profesional y súper satisfecho. Sí, y sobre todo, Daniel, en el que habéis disfrutado, porque ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, cuando tú disfrutas, haces disfrutar, o es más fácil que hagas disfrutar y es más fácil que transmita a la gente. Pues nada, yo que lo estoy gozando y estoy como un cochinillo en un charco, porque yo es que disfruto, es que, vamos, es que no tengo ni palabras para decirte de cómo me lo paso con esta gente y lo disfruto. Y supongo que un poquito del cariñito que le pone uno y de las ganas que le pone, pues a fin de cuentas, que lo escucha, pues a lo mejor algún residuo positivo le quedará a eso. Oye, entonces podemos decir que no estás solo en todo este asunto. Sin embargo, hay un tema que va a sonar a continuación y que se llama Mi soledad y yo, Dani. Pues, por suerte, en este proyecto no soy solo, como tú bien has dicho, y mi soledad y yo, pues claro, tú imagínate, si no me deja bien de ser room, pues ya mi soledad y yo ya decir, bueno, estoy solo, y ya me acepto que yo me quiero así, estoy yo conmigo mismo, soy pleno, y mi soledad y yo, los dos nos apañamos de categoría. Daniel, estás desnudado aquí, básicamente, ¿no?, en todos estos temas. La verdad que sí, yo es que no sé escribirle a cosas que uno vea o no sienta, no sé, pues a lo mejor otros tienen la virtud de otro problema, ponerse en esa situación y hacerlo, y yo que situaciones que me pasan, mi manera de jugar es coger la guitarra y soltarlo todo, y así es como yo me expreso y me sirve como terapia a mí mismo. Vamos a ver el resultado de Mi soledad y yo, ¿te parece, Dani? Perfecto. Nos encontramos frente a frente del cristal, uno al otro nos decimos adiós. Hola, ¿qué tal? El frío abrumador de esta casa a medio arreglar, de este desolado salón, una sala sin estar. Despertar sin nadie al lado, de recordar a ratos también quizá, de sentirme abandonado, pero siempre ya mi soledad ahí está. Mi soledad y yo hemos aprendido a no dejar. evidentemente no podemos destriparlo todo, y más aún con ese concierto a la vuelta de la esquina, Dani, del que ahora te voy a preguntar. Pero decían, ¿no?, que 2020 te ha dejado personas, ha traído personas, también te ha dejado experiencias. Estamos seguros, estamos convencidos de que las que están por venir serán aún mejores, pero quiero que me hables de esa experiencia, de esa tarde de grabación, Daniel, en el que surge La Hora Dorada. Pues eso fue, vamos, eso es un día de categoría, porque desde aquí primero agradecer a Antonio de la Venta Docuri, que hablamos con él y disponibilidad a tope, que sí. Nos fuimos allí, estuvimos haciendo un ratito, estuvimos tomando una comida, estuvimos grabando, estuvimos disfrutando, a repetir otra vez, y a cantar y a grabar. Y ya te digo, y fue una vez finalizado, claro, porque nosotros lo que íbamos ya para la grabación del videoclip, ¿no? Pero me gustó que el ambiente ese que se pulsa de vez en cuando, que si un perrillo por ahí ladrando, que si, no sé, nos gustó el ambiente, y dijimos, bueno, ya está recibido, y dijimos, bueno, vamos a tirarnos para adelante, vamos a cantar 4 o 5 del tiro, a ver qué es lo que sale. Y cuando la escuchamos y eso, nos gustó un viaje, y dijimos, yo, ¿por qué no la lanzamos y jugamos con eso? Porque claro, para todo el que lo escuche, es como tú dices, ¿no? O decías antes, creo, ni sin trampa ni cartón, está grabado a toma única y donde ya incluso en las últimas canciones se nota un poco la voz resquebrajada, Dani. Sí, porque date cuenta, claro, iba a ser lo que íbamos y a la tarde ya refresca, llevábamos otros días, yo en manguita corta, ya te estaba dando de cantar una y otra vez, no sé qué, y ya, lo que pasa es que tiene hasta su cierto encanto ya nota y la voz ya que está, es como, mira, es que esto es lo que hacemos. Que no está ni adornado ni nada, que esto es lo que hacemos. Si te gusta bien y si no, es lo que te va a encontrar cuando vengas a escucharnos. Es que dice por aquí David el Mini que te dejes de tanto hablar y que te cantes algo en directo. Y para eso está el EP, para eso está el disco, para escucharte cantando en directo, sin trampa ni cartón, Dani. Ahí estamos. David es que me quiere a mí mucho y me tiene mucho cariño. Oye, Daniel, decías antes que estás encantado, ¿no? O incluso sobrepasado por la repercusión que está teniendo, por cómo ha acogido la gente también esta iniciativa, este proyecto, ¿no? Esta ilusión también, entre otras cosas, donde también pues se queda remarcado el talento de los ubriqueños, porque todos los nombres que hemos dicho, todos sois ubriqueños. Sí, esto es, vamos, 100%, esto como la piel, auténtico. Y es que aquí, por suerte, tenemos una tierra que es muy prolífica en todos los aspectos, no solo ya musicalmente, mira, abierto audiovisualmente y de dibujo, y de pintura y tal, es que es una tierra que, por suerte, oye, está tocada con el don de, digamos, del arte. Y es muy prolífica. Además, bueno, hay más, ¿no? Más jóvenes que se están lanzando en esto, por ejemplo, y uno te toca de muy de cerca, tu amigo Oscar, sí. que también, bueno, no sé, en cierto modo, lo está intentando, se está atreviendo, está lanzando sus cositas. Digo, por suerte, mira, hay mucha gente que está decidido a tirarse para adelante, y yo como le digo, yo, si es lo que te gusta, y además que eso no lo voy a descubrir nada, que eso lo ha acusado todo el pueblo con Casanare y lo que hace y tal. Y pues para adelante, Guillo, hacerlo, porque es que son cosas muy buenas, entonces yo lo mismo y él lo sé. Desde aquí le mando un saludo, que me parece que me estará escuchando. No, que no te quepa la menor duda, Dani, pero ¿qué os ha pasado para que digáis de golpe, venga, vamos a sacar todo lo que teníamos aquí? Yo pensé, a mí ya te digo, a mí lo que me ha pasado es de la inquietud esa raíz que tuve por ahí desde chiquillo. ¿Por qué no? Porque hice el tema este de lo de la pandemia y tal, y yo dije, pues creo que estaría bonito si me sacaste, pero no buscando ninguna meta, sino personalmente, como por tener una cancióncita para mí. Y ya conocí a ellos, y ya, hostia, pues le enseñé una temita, le gustó, y ha sido una cosa que ha sido progresiva y que estoy surgiendo así. Ya sea lo que por ejemplo, o más gente haya decidido, pues ya supongo que habrá tenido una cosa así, no lo ha dicho ella, pues me voy a lanzar. Oye, te decía que no te quepa la menor duda de que Oscar nos estaba escuchando, porque ha querido incluso ser parte y quería mandarte un mensaje. Dani, escuchamos. Buenas tardes, Rubén. Que yo quería mandarle un saludito al artista y preguntarle si ha mejorado ya su forma de cantar o todavía depende de los pedazos músicos que tiene. Que en la maquetita está bien, pero no sé si tiene la voz demasiado trucada o es al natural. Bueno, pues como ya he dicho, esto es 100% natural. De hecho, está la borrajada de estar perdiendo la cantando, ¿sabes? Así que este es que daño, este es perfecto. Es que no tiene ni un poquito de reno en la voz, ni nada, a lo que da. Pero Oscar tiene que dejar siempre la puntillita, ¿eh? Mira, es que es cargante, pero eso ya hay que quererlo como es y ya está. Eso es que... Y ya que llevo desde parvulito con él, pues yo sé ya cómo es, eso no me va a sorprender. Decía luego en serio, mira. Y ya hablando en serio, que mucha suerte, que lo veremos en el concierto y que sé que se lo está currando mucho y que toda la suerte del mundo de mi parte. Era el mensaje que realmente quería dejar, Oscar. Yo sé que en el fondo me quiere, ¿eh? Y a él hay que quererlo también. Dani, que digo yo, Oscar lanzándose, tú lanzándose, oye, ¿el carnaval qué? Pues el carnaval precisamente, lo hablamos el otro día que estuve en su casa, a llevarle la maquetita y tal. El carnaval en principio no sé, porque es que como no se sabe si va a ver o no, pero bueno, que no creo que tampoco sea una cosa que debemos aparcar, porque el venenillo ese, tú sabes que eso está ahí siempre y eso no te va a ir de un día para otro. Yo empiezo a cortar por los sanos, si me dejáis sin carnaval, Dani, no hay entrevistas, no suena la radio tampoco nada de vosotros hasta que no sea el ritmo del 3x4. Hace bien. Oye, Dani, Musa Virtual, ¿qué me cuentas de Musa Virtual? Pues bueno, esto es una, se podría decir un poquito ida de olla, pero creo que a los prototipos que hay en internet hoy día, que hoy todo está, que si no sale en una pantalla y todo es aparentar, todo es creerte, entonces como es musa porque yo soy hombre, que podría decir muso, ¿sabes? Que a las personas que están ahí de influencer, que van ahí de por la vida de mira cómo soy, mira qué buena soy, qué bueno soy, ¿sabes? No sé, es una letra con mucha ironía y dando carga a ese aspecto, pero es bastante, no sé. La verdad que es de las que más está gustando los que han escuchado el EP. Sí, pues ahora la vamos a escuchar. Bueno, en cierto modo, lo tiramos como el carnaval, la influencia del carnaval, porque quería preguntarte un poco por tus influencias. Bueno, aquí el carnaval también, ese punto de ironía, ¿no? Y de sarcasmo, claro, pues también está presente. Claro, porque date cuenta que, por ejemplo, la anécdota de nuestra vida, estoy diciendo algo que digo en la letra, y es muchas veces, y con esto te cuento lo mismo, porque es una virtual. Digo que he cambiado de Dios, que es mi adoración, que me, no vea, que me tiene loco, pero realmente es irónico todo, pero hay gente que se lo toma así a lo real, pero y el carnaval es una cosa que donde la ironía y el doble sentido se utiliza, y yo creo que por ejemplo el escribir esta canción así viene más del carnaval. Al hilo del carnaval, la Peña del Rebujito, Daniel, que también te quiere mandar un saludo y desearte la mayor de las suertes para este nuevo ilusionante proyecto. Dice que nos vemos en el concierto. También Paqui se pasa por aquí por el WhatsApp de la radio para decirte que te manda un beso enorme y que mucha suerte, que eres muy grande, Dani. Ole, es que por suerte, Rubén, estoy, la suerte mía es que estoy muy bien rodeado y tengo mucha gente a mi lado que me tiene mucho cariño y me quiere mucho. Entonces, pues, esto es un poquito más fácil cuando está fin de bien acompañado. Pues vamos a ver cómo te ha quedado Musa Virtual. Venga, vamos allá. Musa Virtual, subes los selfies más hot. Es un ritual, para servirte estoy yo. Y decíamos disco físico, disco agotado, casi incluso antes de que llegara de la fábrica. Y te preguntaba antes, ahora, ¿ha ido todo muy rápido? ¿Va todo muy rápido? ¿Tienes esa sensación de que te has montado en una rueda de que esto ya va para adelante? Desde luego que sí, vamos, es que ha sido literal, es que viene el envío y yo ya hemos tenido todo vendido y ya dimos guillo. Y la verdad es que esto vamos en mala hora y ya estamos pensando en tres pasos por delante. Es como, venga, vamos. Y la verdad que, no sé, lo bueno y que me gusta de todo es que estamos todos en la misma armonía. Y vamos todos remando para el mismo lado, que no es que la gente que va restando, digamos. Entonces, cuando estamos todos con la misma ilusión, con las mismas ganas, pues bueno, todo lo que venga, para adelante. Uh-huh. Oye, ya va una segunda remesa pedida. Sí, la vamos. Creo que esta semana es cuando ya la pedimos, porque ya teníamos, me parece que eran 40 y pico, 50 personas diciendo Guillo, y lo hemos apuntado y vamos a hacer otra remesa de discos, digo, y ya para vender también algunos en el concierto para el que quiera y tal. Uh-huh. A día de hoy, el que lo quiera tener, Dani, ¿dónde y cómo? Bueno, pues el que lo quiera tener, pues que contacte por nuestras redes sociales, que en todos lados estoy como Daniel, menos en Instagram, que es el Daniel Soy, que nos manden un mensajito y mira, guárdame uno, ya está, se la apartan y ya después nos ponemos en contacto y lo repartimos. Que también, vamos, que ayer mandé discos que hemos mandado para Sevilla, Cali, para Alicante, para Puerto, vamos, que se está moviendo bastante, entonces que estoy satisfecho. Uh-huh. Oye, en cuanto a influencia, Daniel, como te preguntaba antes, ¿de dónde te vienen? ¿Quiénes son tus referentes y un poco tus modelos a seguir? No sé si a imitar, pero sí, ¿qué te gusta de cada uno? Pues mira, indudablemente el Canadá es la matriz primera. Y ya, por ejemplo, yo creo que yo aprendí a cantar como canto porque a raíz de imitar, por ejemplo, imitar a Manolo García, Triana, los toreros de Luis Miguel. En mi casa el flamenco ha estado muy presente porque mi abuelo cantaba flamenco, no sé, entonces he tenido muchas líneas ahí y de todo esto afluente, pues está el rillo ese que soy yo, que un poco raro, pero ojo de todo un poquito. Un bicho raro con muchas barbas, ¿no? Pero bueno, que hace lo que le gusta y que le gusta a la gente lo que hace o de momento está gustando y con eso nos tenemos que quedar. Dani, no te olvido, es lo siguiente que vamos a sonar. ¿Qué nos cuentas antes de escucharla? Pues bueno, esta es una canción donde en verdad yo... Esta canción nació de rebote y es de las que más satisfacción no tiene, porque yo tenía ahí una parte así como de la música vinca y nada, son dos trocitas, pero la llevé al local de ensayo y, por ejemplo, Fernando, que sí, en de rock andaluz, entiende el tío una barbaridad, que yo sí lo metemos por aquí y es, por ejemplo, del EP, es la más instrumental, digamos, la que tiene más... Pero tiene los toques estos así más flamenco y después mezcla con el rock andaluz. Sí. Y la verdad que para mí me encanta una cosa. Y de hecho, al concierto, vamos a hacer una cosita con esa canción bastante chula. Sí, bueno, ahora te pregunto por el concierto. Vamos a escuchar No Te Olvido. Ay, ay, ay. Y no te olvido. Todo esto lo vamos a poder escuchar, como decíamos, el próximo sábado, 12 de junio, en el IES Francisco Fatou. Apertura de puertas a las 7, preconcierto a las 7 y media con DJ Melo, concierto a partir de las 8. Entrada colaborativa, Dani, anticipada, de 3 euros a la venta a la oficina de turismo. Tengo que preguntarte si ya está disponible, Dani. Pues van a estar ya a partir de mañana. Hoy se depositan y mañana ya empieza a funcionar. Uh-huh. Y luego... Sí, dime. No, que eso, que a partir de mañana es cuando estaban ya en la oficina de turismo. Uh-huh, pues a partir de mañana y en taquilla a un precio de 5 euros que bueno, viene a ser algo simbólico, ¿no? Y también claro, para colaborar y ser partícipe, formar parte de todo esto. ¿Cómo surge la posibilidad de este concierto, Dani? Porque bueno, estamos en un momento en que llevamos semanas y semanas con toda la actividad cultural parada. Uh-huh. Pues mira, esto es porque ya cuando tenemos ya un repertorio que de 13 canciones nuestras ya propia, y es como estamos fritos por cantar, pero evidentemente el pistoletazo de salida queríamos para aquí en Ubrique. Entonces hablé con Rivera y súper dispuesto y súper enrollado, desde aquí le doy la gracia, evidentemente, y dijimos, Guillo, vamos a hacer una cosita aquí, 3 euros, entonces que no es que una colaboración con el proyecto, y vamos a ver, vamos a poner una fecha un poco así más lejana, vamos a ponerla en junio, que esté un poco más relajado todo, y podamos a ver cómo lo hacemos. Evidentemente con su distancia de seguridad, respeto con los COVID, de temperatura, de hidrogeles, todo, tú sabes, todo lo que tenemos hoy en día. Uh-huh. Oye, ¿qué concierto quieres que sea, Daniel? ¿Cómo te lo imaginas? Pues bueno, yo creo que va a ser una cosa muy bonita, porque le estamos echando mucho cariño y va a ser una cosa muy bonita, va a ser una cosa muy íntima para los que estén allí, porque claro, esto de no poder estar pegando no tenéis nada, pues claro, vamos a hacer una cosa relajadita, íntima, pero que creo que va a ser, como yo lo digo siempre, esto es un surtidito borborón y esto nos vamos a encontrar de todo, tenemos de todo y además... No sé, que lo estamos planeando para hacerlo muy bonito. También vamos a tener 2 sorpresitas, una musical y otra cosita distinta, que yo creo que va a servir también para tener a la gente despierta y dar otra cosita. El típico ese concierto acústico un poco donde vas a buscar la calidez, la cercanía con el público. Claro, efectivamente, aunque también tenemos parte más cañerilla, no me vaya a creer la que va a dormir, ¿eh? No sé, crea tú que tenemos para todo un poquito. Tenemos para el que le guste más rockero, tendrá rock. Al que le guste más la canción de todo, lo tendrá. Al que le guste más flamenco, lo tendrá. ¿Sabes? Vamos a tener un surtito ahí bien espaciado. Sí. Bueno, me quedan 2 preguntas, pero antes nos acaba de llegar otro de esos saludos, otro de esos mensajes que quiero que escuche Dani. Dani, vamos. ¿Qué pasa, Villa? Que tú sabes, a pesar de todo el cachondeito que tenemos y que voy contigo a muerte, que tú lo sabes y que vamos para adelante, Quillo. Esto va a ser algo de lujo. Hombre, un guitarrista que toque así de bien y que te mande ese mensaje, Dani. Hombre, por Dios, es que todo gloria bendita. Es que tenemos en el chagro padre de todos, tenemos mucho cachondeo y siempre nos estamos dando rollo unos a otros. Y ellos lo saben, ahora yo estoy deseando ya de que pase la pandemia para hartarlo a besos y abrazos, porque por lo que me gusta a mí todavía no le he podido dar ni un beso a cada uno. Estoy deseando de las sesiones y es que soy un privilegiado, Rubén, ¿qué te voy a contar? Me lo estás contando, me lo vienes contando en estos minutos. Como te decía, 2 me quedan por preguntarte. La primera, en torno a la última canción que vamos a escuchar, sí, y que se llama Felicidad. Vamos a intentar acabar un poco arriba, ¿no? Claro, yo creo que porque no sé cómo intento mirar las cosas. Soy un tío alegre y aunque pueda tener sus jóvenes, que yo tengo que ser desamorado y triste, pero yo qué sé, la felicidad es muy bonita y vivir uno alegre y feliz, eso no tiene precio. Y cuando uno está así, lo ves de otro color y la vida es más bonita. Uh-huh. Creo que hay que intentar aprovechar cualquier circunstancia para buscar el lado bonito y la felicidad. Pues eso lo vamos a escuchar, nada, en cuanto te pregunte que el verano, que cómo se presenta, Dani, porque has dicho que queríais empezar en casa, queríais empezar en Ubrique, ¿ya uh-huh. tenéis algunos bolitos, algunas cositas ya? Pues son Rubén, tenemos ya ahí algunas cositas que se están hablando para de cara a verano, sobre todo zona de costa y eso, que tú sabes, por ejemplo, sí, por aquí el Parma, Barbate y todo eso, que se mueven cositas. Y ahí estamos hablando para ver si podemos engancharnos allí en un ciclo y dar ruido por esa zona. Es fundamental, es el momento, Dani, de es el impulso, el trampolín perfecto. Claro, claro, es lo que queremos. Estamos ahí en proceso de ver dónde arrancamos. Evidentemente difícil porque cuando no tienes nombre, digamos, pues que apuesten por ti o te dé la oportunidad es mucho más complicada. Es más como que la cosa que está todo el mundo que quiere cantar, entonces... Claro. Pues sale y siempre van a cogerte a alguien un poco más reconocido, pero estamos ilusionados para ver si podemos tomar la cabecita. Pues esperemos que sí, estamos convencidos que sí. Yo me queda desearte toda la suerte del mundo, Daniel, recordar a la gente que el sábado 12 de junio vas a estar en el IES Francisco Fatou, que las entradas desde mañana en la Oficina Municipal de Turismo a un precio simbólico, y por decir precio entre uh-huh. comillas, de 3 euros, en taquilla sí. 5 euritos, va a estar acompañándote antes, media hora antes, a las 7:30, dímelo, a las 8 el, sí. el concierto. La última para ti, Daniel, para que añadas lo que quieras. Pues nada, sobre todo primero, darte las gracias por la felicidad que eres y siempre estás ahí al pie del cañón. A toda la gente que nos esté escuchando, pues decirle que estamos en las plataformas digitales, musicales, en Spotify y todo, en las redes sociales, y pueden encontrar nuestro contenido, que le estamos poniendo mucho cariñito, que yo me sé que ese es tu vídeo, que es el sábado, así que no tengo. Por 3 horitos yo creo que puede echar 1 hora y media de concierto de gran categoría. Así que no sé, y sobre todo gracias a la gente que está apoyando, que nos está compartiendo y que nos quiere y nos da cariño. Desprendéis esa ilusión, os merecéis todo lo bueno que os pase. Daniel, gracias por este rato, me lo he pasado en grande. Y yo, Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo. Que te me esfumes como si de una nube se tratara. Felicidad te dejo marcada en la puerta, la ventana, por si te escapas. ¿Cuánto te echaba de menos? Creí que nunca te vería. Con tus mejores galas, con tu amiga la alegría. Y me quiebra la emoción, te lo digo de verdad. No esperaba por aquí esta noche tu rondar. Me quita el caparazón, la pena que detrás. Junto a mi guitarra y voz, vamos juntos a cantar.